Sección 12 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Paco. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. La mujer fría, primera parte. La mujer fría. 1. La entrada de Blanca en su palco del Teatro de la Princesa produjo la expectación que causaba siempre. La atención del público se apartó de la obra para mirarla a ella. De los palcos y las butacas se le dirigían todos los gemelos, y hasta las gentes que no la conocían, las que ocupaban las modestas localidades altas, seguían el movimiento general deslumbrados por aquella belleza. Alta y esbelta, sus curvas, su silueta toda y su carne eran la de una estatua, despojándose de su capa blanca como espuma de mar. Su escote, su rostro y sus brazos tenían esa tonalidad blanco-azulina que, merced a la luz azul, toman las carnes de las bailarinas rusas cuando forman grupos estatuarios. Era un rostro y un cuerpo de estatua. No había en ella color, sino línea, y esta tan perfecta que bastaba para seducir. Sus cabellos, de un rubio de lino, casi ceniza, contribuían a esa expresión. Las cejas y las pestañas se hacían notar por la sombra más que por el color, y los labios, pálidos también, se acusaban por el corte puro y gracioso de la boca. Hasta los ojos, grandísimos, brillantes, de un verde límpido y fuerte, lucían como dos magníficas esmeraldas incrustadas en el mármol. Un traje rojo-naranja, de una tonalidad entre marrón y amarillo, se ceñía a su cuerpo como una llama, y sin embargo, en la retina de todos quedaba la sensación de frío que producían su carne, sus cabellos, sus ojos y las piedras de las esmeraldas que adornaban su garganta con un soberbio collar, a lo dicen. Un caballero la saludaba desde una platea, y ella devolvió el saludo con un ademán gracioso, algo de movimiento de gozne y con una sutil sonrisa muy femenina, que dejó brillar sus dientes alabastrinos con una línea de luz. «Marcelo la conoce», dijo, volviéndose hacia sus compañeros, un señor de rostro fresco y cabeza calva. «La ha saludado desde el palco de su cuñada». «Es preciso que nos dé noticias exactas de ella», dijeron casi a un tiempo los jóvenes y los cotorrones que ocupaban aquel proscenio, peña de amigos que se erigen en censores y jueces de todas las bellezas mundanas o del escenario, y no faltan jamás a esos proscenios de abono en todos los teatros, luciendo sus pecheras, sus botonaduras y sus smokings, que acusan la última moda en la colocación de un botón o en la variante de una solapa. «Yo tengo ya noticias de ella», dijo un jovencito delgado, con cabeza de pájaro desplumado que sostuviese las lentes sobre el pico. «¡Cuenta! Creo que es vascongada, y que vivía en un nido de águilas allá en los Pirineos, de donde la sacó un noble francés, millonario, que tuvo el buen gusto de morirse, dejándole una inmensa fortuna. ¡Es viuda! ¡Por segunda vez! ¡No se descuida para ser tan joven! No puede calcularse la edad de una estatua. El caso es que ella se dedicó a viajar. Ha estado en la India, en el Egipto, y al final se casó con un noble austriaco, el conde de no sé cuántos, que también ha muerto. Es una mujer magnífica, extraordinaria, original». Los gemelos insistían sobre ella, que seguía indiferente mirando el escenario mientras la contemplaban. Cayó el telón. Los hombres se pusieron de pie, lanzando miradas y saludos a todos lados, pero coincidiendo en la atenta observación de que hacían objeto a la recién venida. La mayoría acabó por salir al foyer a fumar un cigarrillo o a cumplir el deber mundano de ir entre bastidores. Eran pocos los que se habían fijado en la obra. Corría de boca en boca lo poco que se sabía de aquella mujer, y las damas, que se contentaban para desentumecerse con cambiar de sitio en sus palcos, preguntaban a los amigos que iban a saludarlas. No había más que aquellas noticias. Era española, de raza vasca, dos veces viuda, con un nombre ilustre, se había instalado con lujo en Madrid, en un magnífico hotel rodeado de jardín en la Castellana. Tenía coches y automóviles, se la veía en todos los teatros, pero no recibía ni sostenía relaciones con nadie. Por eso sorprendía la presencia en su palco de don Marcelo, el viejo senador, solterón y galante, que había ido a saludarla y departía con ella en una actitud obsequiosa y rendida. Esperaban muchos en los pasillos a que saliese de allí para abordarlo y preguntarle, pero el timbre anunciador de que se iba a levantar el telón sonaba insistente con esa llamada nerviosa, de urgencia, y era preciso ir a acomodarse en sus palcos. Marcelo siguió allí todo el acto, con una sonrisa socarrona, como si supiese que lo esperaban y le gustara defraudarlos. «Esta noche tendré un gran éxito si voy a la peña o al casino al salir de aquí», decía. «Basta estar cerca de usted para despertar la curiosidad. No hay ojos en el teatro más que para usted. Pues crea que eso me causaría pesar. Estoy deseosa de serenidad, de reposo, de vivir mi vida sin que reparen en mí». «Es usted demasiado joven y hermosa, señora, para conseguir eso, y sobre todo en estos países meridionales, tan llenos de curiosidad y de pasión. ¿Olvida usted cómo me llamaban en Viena cuando nos conocimos?» «La mujer fría. Razón de más para que mis compatriotas, jóvenes y fogosos, se lancen con entusiasmo a la empresa de derretir el hielo. Le aseguro a usted que esta es la vez única en que me alegro de ser viejo». «No lo comprendo». «Mi vejez me libra del ridículo de hacerla a usted el amor y de la vergüenza de la derrota». Rió ella y dijo amable: «¿Quién sabe? Tal vez el que usted no aborde la empresa me libre a mí del vencimiento». «Oh, esa condescendencia de usted, amiga mía, es el peor de los síntomas. Las mujeres solo hacen esas confesiones delante del hombre a quien no temen». «Es usted la única persona a quien conozco en España. Me ha causado una sorpresa agradable encontrarlo. Pero le ruego a usted que sea discreto. No diga lo poco que sepa de mí. No quisiera que me molestasen aquí con esa curiosidad que me persigue en todas partes y me hace sentirme a gusto en ninguna». «Madrid no es a propósito para no ser notada. Es como una capital de provincia». «Es que lo mismo me ha ocurrido en Londres, en París. Es una fatalidad». Y de pronto, como agitada por un pensamiento triste, su mano enguantado asió el brazo de Marcelo diciendo: «Pero, ¿viste en mí algo de extraordinario, si no es el ser demasiado rubia, demasiado blanca?» Él leía en su pensamiento su temor, y le respondió con viveza: «Solo ser el demasiado hermosa». Sonrió ella, no satisfecha de la cortesía, cuya falta de sinceridad notaba, y se puso de pie. «¿Se va usted sin acabar la función?» «Sí, no quiero encontrarme al salir con toda esa gente». Ponía en sus palabras el eco de desprecio que sienten hacia la multitud todos los que son admirados. Marcelo le ayudó a envolverse en su capa de armiño, con blancor de espuma, y le ofreció el brazo para acompañarla al coche. Al entrar encontró a todos los amigos, que habían dejado su palco. Lo acogieron con preguntas. «¿Quién es? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué sabes de ella? ¿Me presentarás?» Él, ante aquella curiosidad de jauría sobre una pista, sintió algo de descontento hacia unas costumbres que fueron las suyas siempre, al recordar el temor y la molestia de la mujer perseguida, y se propuso ser discreto. No diría las versiones que acerca de ella había escuchado en Austria. Se limitó a responder: «La conocí con su marido en Viena. Es la señora viuda de Ocenchis, una millonaria muy guapa, como habrán ustedes podido observar». «Magnífica, pero extraña. Causa una sensación inexplicable, de frío». «¡Bah! ¡Imaginaciones! Que es un poco más blanca y más rubia que lo ordinario. Eso es todo. Buenas noches». Y se alejó después de echar ese jarro de agua helada sobre el entusiasmo de los jóvenes. 2. La curiosidad seguía despierta en torno de aquella mujer elegante, bella, de una belleza tan extraordinaria que se rodeaba de un misterio impenetrable. No aceptaba jamás ninguna invitación, no recibía ni hacía visitas, iba a los teatros, a los paseos, siempre sola, y de sus fabulosas riquezas daban idea los trenes, el lujo del hotel y sus joyas y sus trajes. Únicamente don Marcelo era su amigo, el que la visitaba, la acompañaba en su coche y era recibido en su casa y en su mesa. Se veía diariamente asediado por los hombres y mujeres que deseaban ser presentados a la misteriosa señora Docenchis. Pero él se disculpaba siempre. Afectaba una gran familiaridad con ella y para nombrarla usaba solo su nombre, Blanca. Al mismo tiempo que se negaba a hacer presentaciones, que le estaban prohibidas, afectaba una gran discreción que despertaba más la curiosidad. En una de esas confidencias, Marcelo había dejado caer el apelativo de la mujer fría, que arraigó instantáneamente. Este apelativo se recordaba en la evocación o en la presencia de Blanca. Ponía frío en los ojos. Se diría que llevaba en torno ese halo luminoso que rodea los faroles encendidos en las noches de helada, cuando su luz aparece fría, cuajada, lechosa. Sus trajes, casi siempre de tonos fríos, sus joyas, en las que no entraban más piedras que los ópalos, las perlas, las esmeraldas, las turquesas y los brillantes, tenían siempre como un halo de frío, de fatídico. Al verlas brillar sobre el seno, en la carne de la blanca y compacta opacidad de alabastro, parecían una escarcha que brillaba con la luz. Los que habían oído su voz decían que era entonada, armoniosa, pero penetrante, como algo de hoja de acero fría y cortante, igual que la mirada de aquellos ojos grandes y verdes, los cuales penetraban como saetas en el corazón, haciendo experimentar al que los miraba un escalofrío en la médula. Las damas estaban intrigadas por saber qué perfume bien oliente usaba, que tenía una mezcla de oriental y de algo extraño, y dejaba, al aspirarlo, cuando pasaba cerca, a pesar de su tenue discreción, la sensación fría del mentol. Marcelo había prometido enterar de la marca del perfume a sus sobrinas Edma y Rosa, dos lindos y graciosos diablillos de 18 y 22 años, que lo rodearon ansiosas en cuanto lo vieron entrar en el salón. ¿Nos traes el secreto? ¿Qué marca es? Él sonrió satisfecho. Con ese encanto de los buenos viejos que sienten la caricia femenina del perfume de las mujeres bonitas, y repuso: ¿Por qué tanta curiosidad? Porque quisiéramos perfumarnos como ella, dijo Rosa. No lo necesitáis. Tenéis un perfume de juventud que se exhala de vuestra carne. Sí, sí, galanterías tuyas, atajó Edma. Se habla mucho de la belleza de lo natural, de la bondad, de la inocencia, pero yo veo que los hombres gustan más de los labios pintados y sabios. Se dejan a esas virtuosas mujeres por una perversa. ¿No les llamáis así? Me asustas, chiquilla, repuso don Marcelo. ¿Quién te enseña esas teorías? Me parece que se ve bastante para que no sea preciso decirnos nada. Yo, por mí, quiero saberlo todo, para que el día que me case no tenga a mi marido que ir a buscar nada en otra parte. No le haga usted caso, tío. Está un poco chiflada, porque se cree que Fernandito está enamorado de la señora de Az, etc. ¡Celos y todo! Se habían ido acercando al grupo formado por una docena de jóvenes de ambos sexos que tomaban el té. La jovencita le murmuró al oído. —¡Sé discreto, Tito! ¡Por Dios! Rosa se había acercado a otras cuatro muchachas y hablaba animadamente con ellas. —Es preciso saber si tiene o no la fórmula. Fue el final de aquella deliberación. —Sí, hijitas, sí la tengo —dijo don Marcelo—, pero es una cosa tan difícil que es como si nada dijera. Ese perfume de Blanca está sacado de uno de los venenos más activos y sutiles, del acetato de benzil, que, como ya se sabe, es el que ha servido para la composición de los gases asfixiantes, y que mediante una costosa operación se convierte en un perfume parecido a la sampaguita de la Arabia. Las jóvenes se quedaron desconcertadas. Verdaderamente era difícil luchar con una mujer que podía emplear tales recursos. Experimentaban como un odio, un deseo de vengarse de ella, de aquella superioridad con la que involuntariamente las humillaba. —Todo es extraño en esa mujer —dijo una de las jóvenes—. —Y lo más extraño es ella misma repuso uno de los caballeros. Yo no conozco nada más original. Es un bloque de mármol con alma. Pero, añadió la joven, tal vez hay en esa impresión mucho de lo que ella cuida de aparentar. Entra en la figura que se ha trazado la necesidad de ser hermética, el no dejarse ver de cerca. Si yo fuera tan galante como me creen, dijo don Marcelo, les daría la razón a estas niñas y hablaría mal de la mujer fría. Seguro de que así era agradable y simpático. Pero soy un buen amigo de Blanca y debo hacerle justicia. Tratada es más interesante que vista así de lejos. ¿Y no da sensación de frialdad? La hay siempre en ella. Mientras se le habla causa la impresión que se experimenta en la sierra cuando se abre la ventana frente a los picos nevados. Algo frío y tónico que encanta. —Pero que no da gana de acercarse —añadió burlona Edma—. No diría yo tanto. —Es que ella está enamorada de su nombre —añadió otra señora—. Se ve que hace por merecerlo en cómo se viste y se adorna. Además, hasta en los movimientos da aspecto de frialdad. Se desliza. —Es que sufre la influencia de su nombre —dijo un joven de mirada inteligente—. Los nombres tienen colores y propiedades. Blanca es un nombre frío. —¿Y el mío? —preguntó riendo otra jovencita. —Mercedes es un nombre azul. —Es que Ernesto es un romántico. No hagan ustedes caso de su fantasía —dijo otro elegante. —En cambio, Fernando no dice nada. La mirada de Edma se fijó celosa sobre el joven. Él alzó la cabeza, de expresión franca y noble, y dijo con sencillez: «Nada puedo decir de una señora a la que apenas conozco». Y añadió mirando a Edma como si quisiera tranquilizarla: «Que nada me interesa». Rosita traía la taza de té ya servida a don Marcelo. Este fue a sentarse cerca de una señora un poco opulenta, de grandes ojos negros, diciendo: «Aquí no tengo miedo de sentir frío». «Pues usted parece aficionado a la nieve», repuso ella. —No lo negaré, aunque es regla que no se debe elogiar a una mujer ausente delante de otras. Son aquí todas lo bastante bellas e inteligentes para poder hacerlo sin peligro de molestar. Blanca, en la intimidad, es encantadora. —Es lástima que no se pueda comprobar —dijo Rosa burlona—. —No lo creas, hay una ocasión de comprobarlo. He logrado que Blanca acceda a que la presente en esta casa. El soplo de una sorpresa diferente para las jóvenes y los caballeros pasó por el salón. Don Marcelo se gozó en ella con una larga pausa y al final dijo: —Sí. Cuando le pregunté a Blanca el misterio de su perfume, le dije que se trataba de vosotras. Se rió mucho de vuestra curiosidad, y como yo le hablé con entusiasmo de vuestra belleza y le dije que desearía presentaros, ella accedió a venir conmigo. La traeré el próximo día de recepción. —¡Qué idea! —murmuró Rosa—. La verdad es que no sabremos qué decirle a esa señora, que hiela las palabras. —No tengáis cuidado. Aunque en Madrid se ha dado en mirar a Blanca como un ser extraño, y pensáis que os vais a encontrar en presencia de una monja exclaustrada que va por primera vez al mundo, Blanca es una mujer distinguida, una señora dignísima. La sociedad vienesa es severa, y ella era una de las damas más respetables. Pero las chicas ya no lo oían. Se habían juntado todas a deliberar. Era preciso vestirse, hacer toilette, para recibir a esa señora y no quedar eclipsadas por ella. Los jóvenes hablaban también animadamente entre sí. Se veía que estaban contentos, que no faltaría ninguno. Se sentían felices al pensar que iban a descifrar una charada tan difícil y poder pasear la solución entre todo aquel mundo de desocupados que perseguía a Blanca con su curiosidad. Quizás, más que por su belleza, por cómo estaba defendida en su situación de privilegio para ser hermética e inabordable. 3. Curioseaban todos en el gran salón del hotel de Blanca, sorprendidos por aquel extraño estilo de decoración, que no era de ninguna época ni se parecía de nada. Era el Salón Internacional, la mezcla de todos los estilos, de todos los tiempos, las que se acumulaban allí, sin tomar, a pesar de prodigarse todos los bibelots, aspecto de casa de anticuario o de bazar. Por el contrario, los objetos más distintos se unían de un modo extraño para formar un todo armónico. Las paredes, laqueadas de un azul angélico, estaban cubiertas de cuadros de arte mezclados a cornucopias, terracota de Andrea de la Robbia y tapices de arras y de gobelinos. En las vitrinas, sobre los vargueños y las cornisas, lucían cristales de Venecia, de Murano, y calle alternaba con las cerámicas de todos los países, pero dominando los amarillos y los azules. Porcelanas chinas, con las flores de almendro deshojándose en su azul de noche. Porcelanas de Dinamarca con los barcos de ensueño en el claro azul de espuma de mar en día de sol. Porcelanas de Delft con sus holandesitas de blancas tocas en el azul de tempestad. Porcelanas de Talavera con su amarillo de rastrojo reseco o el verde resquemado de planta sequeriza y sedienta que representaban la aridez ardorosa de Castilla. Sobre todo en los muebles, se podía decir que se había suprimido el mueble. Tal aparecían todos de desiguales, de raros. Sillones floridos, de ligeras maderas pintadas, de Noruega. Cerca del amplio, cómodo, pesante y monacal sillón frailero. Y las doradas sillas de Luis XV. Las cretonas butaquitas Pompadour. Las rayas de seda de María Antonieta. Y las coronas del imperio. Comentaban en voz baja. «Está demasiado recargado. Es un alarde. Parece un museo». Satisfecha la primera curiosidad, se miraron unas a otras. Se habían puesto de acuerdo tácitamente para ir todas de colores claros y de blanco. En el ten casa de doña Matilde fue vano el alarde de trajes suntuosos, de creaciones de los grandes modistos en diferentes tonos que llevaban las señoras. Blanca las venció con su blancura, con su vestido de paño blanco, su gran piel de armiño, su sombrero de tisú y su gran velo de encaje todo en plata. Estaba sugestiva, atrevida. Gracias a esa blancura fría se disimulaba el tono frío de su carnación, de un blanco tan puro que no llevaba diluido ni amarillo ni rosa, solo, quizás, un poco de añil para dar en algunos cambios de luz el tono violáceo a su carne. Ahora que todas la imitaban, como cortesanas, ella parecía vestida de negro, deslumbradora con aquel vestido de crespón chino, que se ceñía su cuerpo con la flexibilidad del crespón, bordado de oro, de un modo a la par soberbio y fúnebre. Contra todos los usos, era la manga larga y el escote alto. Su mano calzaba guante negro, y su cabeza de piedra con las esmeraldas incrustadas tenía apariencia de cabeza cortada descansando en el negro pedestal. Saludaba dominando y suprimiendo el ritual. Ni besaba las damas, ni se dejaba besar el guante por los caballeros, sin impedirlo más que con el gesto de tender la mano. Detrás de ella aparecían jugueteando dos docenas de perritos de lo más minúsculos, blanquísimos y perfumados con esencias de flores distintas. «Está usted hermosamente trágica», le dijo don Marcelo. Ella se estremeció como en un leve tiritón, y sus pupilas palidecieron un poco, declarando. «No hable usted más de tragedia», dijo. «Yo soy supersticiosa, y creo que las palabras representan seres reales, en vez de imágenes de nuestro cerebro, y que hay evocaciones peligrosas». «Parece usted andaluza», dijo doña Matilde. «Es que no son los andaluces los más supersticiosos. Al contrario, con su luz y con su sol no viven fácilmente los fantasmas. Yo soy del norte, de la región montañosa, donde todas las leyendas tienen asiento. En cada picacho de los Pirineos vive una bruja». «O un hada», intervino Ernesto. Ella rió. Su risa tenía el eco de las ondas de un glacial chocando unas con otras, sonora como un carrillón. Fue recorriendo los grupos de todos sus invitados. Tenía un cumplido y una frase amable para cada uno. Tuvo el buen gusto de hallar encantadores el vestido de raso ciruela bordado en cuentas de madera azul y el abrigo de piel de topo de doña Matilde, y los graciosos vestidos de las niñas. Edma estaba encantadora con su trajecito a cuadros rojos y negros y el sombrero pequeñín adornado de una cola de guacamayo, y Rosa, pequeñita y nerviosa, con su vestido rosa y su gorrita de seda azul. ¡Oh, la juventud! Dijo con algo de coquetería, de quien la siente retozar en la sangre. ¡Qué bellas están con tan poco esfuerzo! Sabía que era preciso hablar a las señoras de sus trajes o de sus accesorios. A esta le elogió sus plumas ciré, aquella el paraíso de su sombrero negro, a la otra su bolsillo de beige y plata. Todos jugaban con los perrillos, revoltosos, acariciantes, y se formaban grupos en torno de las diversas mesitas. El perfume tibio del té parecía poner toda su cordialidad en el gran salón, para que todos se sintiesen a gusto. Se establecía esa confianza que establece la merienda, la camaradería de la mesa, y a la que no se llegaría sin su complicidad en mucho tiempo. Blanca, a pesar de su animación, de sus risas, de sus frases oportunas, sentía una preocupación. Sus ojos se volvían con frecuencia hacia la puerta. Al final dijo: «Parece que no están aquí todas las personas a quienes tuve el gusto de invitar la tarde pasada». Se miraron unos a otros como si intervinieran, y Ernesto dijo: «Sí, falta Fernando». «¿No vendrá?». Edma se adelantó a responder con una audacia extraordinaria: «Sí, me ha prometido venir a buscarnos». Sus ojos pardos se fijaban con una expresión de celoso desafío en los ojos verdes, sosteniendo valiente aquel estremecimiento que le producía su frialdad. Blanca se limitó a responder algo secamente: «Lo celebro». Nadie había advertido la especie de desafío que se acababa de cruzar entre aquella mujer extraña y dominadora y la muchachita sencilla que se aprestaba a defender su amor. Las dos se habían comprendido. Sabían que ellas no se engañaban, que se disputaban a un hombre. Fin de la sección 12.